El contacto es con el contador Gabriel Esmale en la mañana de En Línea a través del 89.5 del Sol, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana para conocer las novedades en materia económica. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Linda mañana, agradable. Un poco húmeda, pero bien, bien. O sea que linda mañana donde están pasando un montón de cositas, digamos, y en tema económico, y también en Olavarría, vos bien dabas los títulos hoy, el tema de la televisión digital, ¿no? Sí. El lanzamiento de Olavarría, la televisión digital. La gran expectativa es saber qué impacto va a tener esto, ¿no? Porque también va a tener un impacto económico en Olavarría. Bueno, eso es una gran duda que queda, como a ver cómo va evolucionando, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es uno la sospecha que puede llegar a tener? Que todos estos usuarios de la televisión digital son usuarios que van a dejar de tener cable en muchos de los casos. Claro. Por los distintos motivos que vos bien argumentabas hace un rato atrás, cuando daba la noticia, ¿eh? Pero bueno, entonces, eso, a ver qué impacto traería en la empresa, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero a su vez en la prestación de servicio. Claro, claro. Eso lo vamos a dilucidar con el futuro. El otro tema que vos estuviste desarrollando es un tema... Sí, pero digamos, de 175 a nada hay una diferencia muy importante, digamos, ¿no? Repetime, Jorge, que no te escuché. De 175 a nada... Ah, sí, seguro, no. Hay una diferencia muy importante. Digamos, no, por eso, a ver, yo creo que acá el juego va a estar... 175 lo que vale Cablevisión. En una franja, vale que nosotros siempre en materia económica haciendo cosas que suenan horrible, ¿no? En una fragmentación por ingresos de la población, vamos a llamarlo así, donde se pone en juego también la prestación de servicio. Por eso te hablábamos de a ver cuál va a ser, cómo se va a responder con prestación de servicio. Lo que le digo que, por ejemplo, para una jubilación mínima, el costo del cable hoy significa el 10%. No tengas ninguna duda, totalmente de acuerdo, ¿eh? Bien. Por eso yo digo, acá yo creo que la guerra va a venir en una franja de la población, me daría la impresión. Y hay alguna franja de la población, por ejemplo, jubilados son los más pequeños, que necesitan la televisión. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. El otro tema que estamos viviendo en Olavarría en el día de hoy, y ayer, y anteayer, si querés, que vos también dabas las noticias, es el tema de esta movilización a la puerta de Camusi por parte del sindicato de choferes. El tema, ¿cuál es? ¿Por qué lo están haciendo? El por qué nos parece un poco lejos, pero no deja de tener... un trasfondo altamente político, pero un trasfondo medio chico económico también. Bien, discúlpame. Dale. Acá me pasa un mensaje a nuestro querido amigo Luis Donatelli, dice 50 metros de cola frente a la municipalidad, sí, señor. Frente al camión. En el Paseo Jesús Mendía. En el Paseo Jesús Mendía. Tempranito, lo que yo tenía entendido, y bueno, ya que está, lo decimos para los oyentes, 8:30 iban a empezar a evacuar consultas. Claro. En el camión de la TV digital, repito, 8:30 a evacuar consultas para más cerca del mediodía ya poder, si estaba todo en condiciones, poder empezar a entregar. Bien, vamos a hablar 8:30 con Franco Montanucci, que junto al intendente Severri han sido las personas que más han hecho por la televisión digital en Olavarría. Perfecto. Te decíamos, Jorge, el tema de los choferes, para aclarar muy cortito, choferes y Camusi, está claro, ¿no? Sí. Para aclarar muy cortito, existe una empresa que se llama Camusi Gas del Sur, vamos a llamarlo así, prima hermana de la que tenemos acá. Esa empresa Camusi Gas del Sur, el reparto de las boletas, que es con vencimiento para pagar, donde tenemos el consumo, donde tenemos el importe, lo hacía con una empresa privada. ¿Sí? Léase correo privado. ¿Qué pasó? Camusi Gas del Sur saca a esta empresa privada y contrata directamente el correo argentino para que hiciera el mismo trabajo a un precio mucho menor. Automáticamente, esta gente de la empresa privada deja en la calle, ¿sí? O porque al rescindir el contrato, indudablemente hay personas que se quedan sin laburo, a 250 personas. De ahí que viene el reclamo del sindicato de choferes. Que hasta ahí me parece medianamente bien, medianamente justo, que estén defendiendo fuentes laborales y todo. Pero lo interesante de esto es que en un discurso, y te lo digo más, se lo escuché a Jorge de Crecho, que es el titular del sindicato de camioneros acá en Olavarría, dijo, y además escrachamos al correo Porque con el correo no podemos competir porque están subsidiados por el Estado. Es del Estado. Pues, además que es del Estado, está subsidiado. No sé si me entendés. Sí. ¿Eso qué significa? Que estaría en condiciones de trabajar a pérdida porque le llega a fondos de otro lado. Sí. ¿Ok? Sí. Eso yo lo enmarco en el mismo contexto que estamos teniendo de una baja de subsidio general a los cuales vamos a empezar a repasar ahora, ¿no? Nosotros hemos venido hablando desde hace mucho tiempo de que las tarifas y un montón de otras cosas estaban subsidiadas en la República Argentina, es decir, que el Estado gastaba plata en eso. Y en eso se iba mucho, pero mucho más plata mes a mes, y que en algún momento había que recortar porque era tirar plata a un agujero sin fin, digamos, ¿no? Con lo cual, la eliminación del subsidio que empezó luego de las elecciones, ya hoy es tema de discusión en toda charla de café, digamos, ¿no? La eliminación de subsidio en los peajes del transporte automotor de pasajeros, que es lo que hoy se está hablando, no es ni la primera, pero tampoco va a ser la última medida del gobierno dirigida precisamente a ir desmantelando todo este esquema de subsidios económicos. El año pasado, para que te hagas una idea, el récord fue de 75 mil millones de pesos. ¿Cuál es la decisión política? La decisión política es decir, trasladando este monto que salía de las arcas nacionales a la factura de los usuarios y los consumidores. Repetimos lo que nosotros decíamos en aquel momento, sobre fin del año pasado, que acá ese traspaso tiene que ser gradual, si no nos matan a todos. Tal cual. Ahora, ¿cuál es el tema? Pocos días después de las elecciones presidenciales, el gobierno anunció la eliminación de los subsidios a los servicios de agua, electricidad y gas, especialmente en aquel momento, a 7 sectores económicos, como son bancos, servicios financieros, seguros, juegos de azar, aeropuertos internacionales, puertos fluviales de pasajeros, empresas de telefonía móvil y extracción de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. En los siguientes meses se había anunciado que la medida se extendería a todos los hogares, con excepción de los que demuestren que tienen ingresos insuficientes o que reciben alguna ayuda social, sin dar mayores explicaciones. Es decir, que hoy todavía, quita de subsidio directa por el tema agua, electricidad y gas no tenemos. Escuchen bien, directa, ¿estamos? Sí, sí. Bien. Luego de esa primera movida, llegó el turno a los usuarios de barrios residenciales como Barrio Parque, Puerto Madero, y a todos los countries del país, quienes pasaron a pagar la tarifa plena de luz, plena de gas y plena de agua, y a su vez se abrió un registro para la renuncia voluntaria al mantenimiento de los subsidios, que en realidad el día de hoy tuvo pocas adhesiones, tenía 22 mil y pico adhesiones. Sin decir nada. Sí, bueno, en la barriga. Igual. 22. Sí. Seguimos. Al mismo tiempo se ajustaron las tarifas, y acá este sí es el tema que nos pega a nosotros, en ese mismo momento se ajustan las tarifas con recargo como el costo del gas importado. Este gas importado que ya está facturado incluso a quienes mantienen el subsidio sobre el resto de la factura. Esta parte de este esquema bastante intrincado de subsidios es la que hoy, si yo recibo la factura de luz y la pago en la empresa directamente, no me cobran eso. Si yo la pago por afuera, sí me lo cobran. Es esto, ¿eh? Está claro, sí, ¿no? Sí. No el subsidio a nivel nacional, sino el tema del subsidio por la compra de la diferencia de precio por la compra de gas importado. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bárbaro. Ahora, el tema fue avanzando y a mediados de enero a las empresas de transporte se les eliminó el suministro de gasoil a precio diferencial. Y hoy, en todos los medios, está el tema de discusión si sube o no sube los precios de los micros de larga distancia. Sí. ¿Por qué? Porque no solamente tuvieron un tema de la pérdida del precio diferencial en el gasoil, sino que ahora se le agrega que no tienen más subsidio para el peaje. Hoy el tema de discusión es si los tickets, si los boletos de los micros de larga distancia van a subir producto de esto o no. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Quiénes van a ser los perjudicados en esta medida? Indudablemente aquellos que viajen con micro de larga distancia. Aquellos que no usen el servicio de micros de media y larga distancia no se van a sentir perjudicados. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto mismo, que hoy todos medios nacionales, inclusive provinciales, están poniendo una tapeta, ¿sí? Por el tema de micros, muchachos, también es para los camiones, ¿eh? Es decir, los camiones también han perdido el tema del precio diferencial del gasoil y también perdieron el tema de ese subsidio para pagar menos el peaje. Con lo cual, si nosotros hacemos una cuenta muy rápida, muy sencilla, yo te diría muy burda si querés, Jorge, estamos hablando que los costos para un camionero producto de estas dos cosas se le van a subir automáticamente alrededor de, no, mejor dicho, no menos de 3.000 pesos. Estamos, depende de la cantidad de viajes que haga, ¿ok? Bien. Pues suponiendo un viaje por día, no menos de 3.000. Lo que ese monto va a ser absorbido por la empresa, va a ser absorbido por el camionero, o se va a volcar al flete, y si se vuelca al flete, se vuelca al producto, y ahí lo que perdemos somos todos. Entonces, en esta maraña de subsidios que se va desarmando de a poco, indudablemente este de a poco no nos ayuda bastante y está bien, pero nosotros vamos a ir perdiendo sí o sí de a poquito, todos los días, un poquito de capacidad de compra. Ya sea en forma directa en la factura que nos llegue a nuestro nombre o en forma indirecta con la suba de los precios en la góndola. Perfecto. Gabriel, muy completo lo suyo. Jorge, nos quedan algunos temitas que vamos a tratar de decirlos medianamente rápido el día viernes. Y uno tiene que ver con el tema de que a partir de hoy empiezan a regir nuevas normas para la importación de productos. Ajá, ¿sí? Bien. Dicha de otra forma, no entra nada al país, muchachos. Bien, bueno. Y entonces vamos a tratar de hablar de las consecuencias que trae eso. Bien, todo un problema, ¿eh? Todo un problema. Bueno, mi amigo, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, en línea por la 89.5 del Sol.